orgulloso de estar. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin. La siguiente es una producción de Radio La Negra y Citer, sindical independiente de trabajadores de la educación de Río Negro. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Aquí está la carátula del expediente de decisión del CITER, el sindicato independiente de trabajadores de educación de Río Negro, de conocerse como parte. Somos de la revolución. Uno de los principios que nos mueve es la cuestión de la independencia de partidos políticos, gobierno y Estado, en tanto somos y nos sentimos representantes de los y las trabajadoras de la educación. Eso se lo dedicamos a todos aquellos que decían que era una trasnochada, aquellos dirigentes políticos del partido que están en la necesidad de recuperar, digamos, los espacios que a los dirigentes de derecho y medio docente hoy en día patronal. También llevamos como bandera es la cuestión de que el sindicato tiene que ir más allá, traspasar las barreras de los simplemente laboral, sobre todo un sindicato de docentes tiene que involucrarse con un alto grado de compromiso social dentro de la comunidad en la que vive. Citer, una mirada de clase para los trabajadores de la educación. Arriba los chirulos. Este es mi Citer, esta es mi gente, somos obreros, la casa entenderé. Buenas tardes, estamos nuevamente acá en el programa de CITER, del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y bueno, con muchos temas para conversar, ¿qué tenemos, Laura, hoy? Y hoy tenemos algunos audios de algunas cosas que han estado pasando en relación a la derogación de la ley sobre la minería con cianuro. También sobre la propuesta del gobierno para los aumentos salariales y la actitud de los sindicatos al respecto. Tenemos también una invitada especial, la Nora Corbalán, que nos va a hablar de la asamblea que se hizo en Jacobacci, y unos audios que pudimos tomar de la jornada mapuche que también se hizo en relación a este tema del cianuro. Bueno, yo también saludo, estoy también por ahora de este lado, y está también Rafa en la operación técnica, está Poli ahí en el apoyo junto a Andrea y a Ulises. Así que vamos a ir arrancando. ¿Les parece que pongamos un poco de música? Bueno, antes quería, antes había algo que está bueno para recordar, sí, que este programa se comenzó a retransmitir por FM Alas. Así que se puede escuchar los jueves a las 14 horas por Alas también, lo cual está buenísimo. Y bueno, ahí vamos a escucharnos por más lugares también. Así que bueno, eso, y por ahí recordar los teléfonos, que son el 455-710, es el fijo, y para mandar mensajitos de texto al 15-68-70-98. Sí, te salió bien. Estaba pensando que, bueno, que me estaba equivocando el teléfono, pero... No, pero está bien. Está bien. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco de música y seguimos acá con el programa de CITER, El Bolsón. Penosos retazos, a todos nos falta un pedazo. Dientes apretados, siempre enojados, esclavos de los resultados. ¿Será la avaricia una bruta codicia o miedo a que falte después?